Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3573. Hoy es jueves, viernes chiquito, como decimos acá en Fórmula en los Negocios. Noche de coaching. Tenemos a nuestro coach y mentor, Gonzalo Córdoba, desde San Francisco, California, en un enlace. En un momento más se los presento. El equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, conectado en algún lugar en la nube, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá, aquí físicamente en el estadio, en el estudio de Radio Fórmula Yucatán. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y pues bueno, jueves, viernes chiquito, como decimos acá, y con este tema tan interesante que siempre nuestro coach y mentor Gonzalo Córdoba nos trae. Y pues hoy no es la excepción, vamos a hablar de el propósito. Y que muchas veces pues uno, pues realmente a veces no tenemos muy claro cuál es nuestro propósito. A veces confundimos el propósito con nuestras obligaciones, como dar una buena educación a los hijos, sacarlos adelante, hacer bien el trabajo, desarrollar una empresa, pero como que queda ahí un poquito no muy claro lo que es, lo que cada uno de nosotros tenemos un propósito. Y bueno, qué mejor que entenderlo bien, y pues con estas reflexiones que nos trae Gonzalo, ayudarlos a visualizarlo más claro y tenerlo más presente. Robert, ¿qué te parece si presentas a nuestro invitado de la noche? Tenemos en el enlace vía Zoom hasta San Francisco, California, Gonzalo Córdoba, coach y mentor. Cuenta con más de 15 años de inmersión en el desarrollo humano. Es un experto en innovar seres humanos y dinamizar líderes. Es facilitador, conferencista internacional y coach de procesos de transformación personal y organizacional. Ha acompañado a más de 1,000 personas en procesos internacionales de certificación y coaching individual. Él es certificado por la International Coach Federation, nivel PCC, y de Newfield Network USA. Ha sido mentorizado por Julio Olaya, referente mundial del coaching ontológico. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Anáhuac, fundador de Newfield Network México, LS Human y Being Love LLC. Ha dirigido procesos de liderazgo en Fortune Companies en más de 25 países. Radica con su familia en San Francisco, California. Bienvenido, Gonzalo. Buenas noches. Bienvenido a una emisión más. ¿Ya cuántas llevamos? ¿Ya vamos para 2 años, Gonzalo? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que si no los hemos cumplido, ya casi nos toca partir pastel o celebrar de alguna manera, ¿eh? Porque sí, yo creo que ya vamos para... Sí. Pues vayamos a San Francisco. Me parece excelente aquí un clam chowder. Ándale, estaría sensacional. Y transmitimos desde acá, que sería todavía más interesante, ¿no? Hombre, también estaría sensacional. Bueno, hay que irlo planeando para el aniversario. Hagámoslo. Pues gracias, yo feliz de estar como siempre con ustedes. Roberto, Laura, muy contento de verlos, de escucharlos. El día de hoy me gustaría empezar, pues, deseando que platiquemos, ¿no? De que reflexionemos, pero que platiquemos. Ahora sí que rico. Imaginemos que estamos ahí en el paradisíaco lugar Mérida, donde ustedes viven, o cerca, con ese frito rico que está haciendo, que ya supe, y tomándonos un té o una, no sé, una cervecita o una cuba o qué. Chocolatito de agua. Exactamente, wow. Chocolate de agua. Yo mientras los acompaño con un té. Y fíjense que les cuento que al reflexionar en esta idea que comentaba Laura del propósito, recordaba yo que de niño, uno de mis juegos favoritos era jugar a que estaba yo hablando en la radio. ¡Ándale! Era, y lo digo, antes me daba mucha vergüenza, no sé por qué, pero hoy lo digo con mucho orgullo, porque ese era mi juego favorito de niño, ¿eh? Yo me escondía, porque no sé, sentía que era muy, muy nerd, o no sé cómo sentía que era yo, pero me escondía a jugar esto, y era algo que siempre fue un deseo para mí, ¿no? El poder hablar en la radio. Entonces, decirles que arranco este tema celebrando esa reflexión, que gracias a ustedes aquí, a que me abrieron las puertas, se han confiado en mí, pues fíjate, ya tenemos casi 2 años donde puedo hacer eso, que para mí es parte de mi propósito y que además era un juego y que ahora es un juego divertidísimo y que es una realidad, ¿no? Entonces, un poco desde la gratitud iniciar eso, ¿no? En esa reflexión, yo le invitaría a usted que nos escucha, oiga, ¿usted a qué jugaba de mí? ¿Cuáles eran sus juegos? No sé si secretos, no quiero abrir aquí temas escabrosos, pero si nos puede empezar a reflexionar y compartir, ¿no? También ustedes, Laura, Roberto, ¿cuáles eran sus juegos predilectos de niño? Porque ahí vamos a encontrar muchas pistas para el tema que traigo de hoy, que es nuestro propósito o finalidad, ¿no? Finalidad. Este es un tema que, por cierto, yo considero que debería ser parte de la sobremesa de todos los días conforme vamos creciendo, porque nosotros como papás, como primos, como hermanos, como incluso amigos, tenemos una responsabilidad de crear espacios donde los demás florezcan y encuentren esa finalidad. Entonces, el día de hoy conversaremos acerca de eso, nuestro propósito y cuál será la importancia o su importancia en nuestra vida. Definamos, como siempre, o intentemos definir primero el tema para poder entonces ya meternos de lleno. Me gustaría proponer que una posibilidad de definición de propósito es esa actividad que realizamos, ¿sí? En la cual nos perdemos. ¿Sí? Incluso olvidamos, ¿no? El tiempo como que se pierde, nos olvidamos de nosotros mismos y hacemos eso. De manera bella, nos da satisfacción, no necesariamente, pero puede también incluir nuestras experiencias de vida, nuestras experiencias escolares, nuestros talentos, y no solo eso, sino que los demás, cuando nos ven hacer eso, reconocen que hay algo inspirador, que les toca, que lo celebran, que dicen, oye, qué bien haces esto, qué bien pintas, qué increíble, cuántos cursos has tomado. Tomé uno solo en la vida y me fascina, o nunca, ¿no? Soy totalmente autodidacta y es algo que amo, o la fotografía, yo qué sé, ¿no? Estoy aquí diciendo cosas al azar, pero por ahí hay pistas importantes, ¿sí? Entonces empecemos con eso, tratando de entender si eso va a encuadrar con nosotros o no. Me gustaría escucharlos a ustedes, Laura, Roberto, ¿qué piensan de esta definición que yo estoy proponiendo? ¿Les hace sentido? ¿Sienten que ya me perdí? ¿Cómo la escuchan? ¿Vamos bien por ahí? Pues bueno, pues creo que es una sensación ideal la que mencionas, de que se te pierde el tiempo mientras estás haciendo tu propósito. Yo, por ejemplo, me identifico cuando estoy pues en mis clases de pintura al óleo, en donde pues me encanta sumergirme en ese cuadro y tratar de hacer lo mejor posible lo que estoy haciendo. Es una sensación muy linda, muy, muy completa, porque te aísla de cualquier problemática, de cualquier sensación de preocupación, ¿no? Entonces, sí. Como tú lo planteas, sí, pues tampoco soy el artista así, wow, que mi propósito de vida es ese. ¿No? Pero o sea, ahí la mí, llevas. Pues bueno, pero bueno, de que me sumerjo en eso y me encanta hacerlo, totalmente de acuerdo. Sin embargo, pues bueno, yo, mi manera de ver, tú me estás preguntando, ¿eh? Yo estoy contestando. Sí, por favor. Mi manera de ver el propósito, pues que obviamente aparte de la parte artística, pues también tiene mucho que ver en qué sentido a fin de cuentas va a tener tu vida. Pero yo creo que a diario estamos creando ese propósito. Entonces, así resolverlo y decirlo en una sola ocasión, pues está difícil. Hay mucha gente que ha encontrado su propósito ya de grande, finalmente encontrando lo que ama hacer. Y esto que tú dices, le pasa, que pasa el tiempo y de manera inadvertida. Entonces yo creo que todavía estoy en ese camino, en búsqueda de ese propósito que me lleve a perder el tiempo, en el sentido de que pasó y no me di cuenta porque estoy completamente entregada en eso que estoy haciendo. Creo que estoy en el camino, no lo he encontrado todavía, pero bueno, respondiendo a tu pregunta, Robert. Interesante, porque bueno, finalmente muchas veces arrancamos nuestra vida rutinaria cuando el primer trabajo o la escuela, y a veces no reflexionamos sobre para qué llegamos aquí. Es a veces hasta muy tarde que reflexionamos sobre, o reflexionamos como niños, como tú mencionaste, Gonzalo, cuando niños pues soñábamos en qué íbamos a hacer, ¿no? Yo decía que iba a ser mociclero, motociclista. Pero bueno, ahí le dejamos la reflexión a usted, amigo. No se me vaya, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Ya no les comenté, la música que tenemos hoy es a Madonna. Al inicio del programa arrancamos con La Isla Bonita, y esta canción con la que arrancamos ahorita este corte es Vogue, que es en francés moda. Esta la interpreta la cantautora norteamericana Madonna, que fue lanzado como el primer sencillo del álbum de la banda sonora I'm Breathless, del 20 de marzo del 90. Y bueno, oigan, les comento, pues va a estar Jennifer López en el Super Bowl y va a estar Shakira y los Tigres del Norte. Ahora sí, quisiera yo saber qué opinó la NFL. Bueno, pues ellos son los que lo pusieron, pero bueno, buena música, buena selección, quédese con nosotros. Déjeme darle una recomendación de control de confianza. El costo de reclutamiento, contratación y entrenamiento de un empleado, y usted, amigo empresario, lo sabe, puede ser muy alto y tardado. Un estudio de control de confianza puede ayudarte a asegurar esa inversión. Miren, al operar el proceso de control de confianza, se fortalece la credibilidad, la eficacia y la operatividad en las organizaciones. Es parte de un esquema de profesionalización del servicio. Consta de 4 evaluaciones: evaluación socioeconómica, evaluación psicométrica, examen toxicológico, estudio de polígrafo. El resultado que se obtiene de estos estudios es una base real y tangible con la cual podemos dar un valor significativo a la confianza. Y miren que ahora, pues que estamos humanizando a las empresas, es muy importante contar con empleados con altos valores, y pues esto nos ayuda, el proceso de control de confianza nos ayuda a encontrarlos. Optimiza tus contrataciones de empleados con nosotros. Búscanos, estamos en la calle 27, número 164E, por 36 y 38, Colonia Buenavista. Teléfono 9999-275932, o escríbeles al correo gaby@controldeconfianzayuc.com.mx. Y mire que son profesionales de la aplicación de este control, de este proceso. Así es de que márqueles allá. Regresamos aquí al estudio virtual, que estamos conectados desde San Francisco, California, Estados Unidos, con nuestro coach y mentor Gonzalo Córdoba y Laura Alcalá, que nos acompaña aquí en vivo en el estudio de Radio Fórmula Yucatán. ¿Con qué seguimos, Laura? Interesante el tema de hoy. Claro que sí, Robert. Y bueno, no te escapas. Ahora tú tienes que dar tu opinión sobre lo que preguntó Gonzalo. sobre el propósito. Claro. Bueno, yo creo que tarde o temprano todos tenemos que hacernos conscientes que tenemos que encontrar y desarrollar nuestro propósito y planearlo. De otra manera, nuestros talentos pues se van a poder quedar dispersos o nos vamos a quedar en la rutina de, pues, ¿a qué viniste esta vida? Pues a trabajar, mano, de 8 de la mañana a la oficina. Y eso es una vida muy aburrida. Entonces, yo recomiendo que terminemos de escuchar a Gonzalo con lo del propósito. Porque él nos va a decir cómo ver a Gonzalo. Bueno, voy a intentar. No sé si lo voy a lograr, pero con mucho gusto vamos aquí a explorar juntos. Me encantó hace un rato, Laura, tú usabas una expresión que es muy bonita, que es esta combinación de palabras, el sentido de vida. De hecho, hay un libro precioso de Viktor Frankl, que es justamente El hombre en busca de sentido. Si no lo ha leído, se lo recomendamos profundamente los tres. Sé que Roberto, Laura y yo estamos aquí asentando con la cabeza diciendo, sí, es un libro de cabecera, ¿eh? Es de esos libros que hay que tener como para estarlo leyendo y releyendo, porque cosas muy bonitas. No quiero entrar ahora al detalle, pero creo que le puede aportar muchísimo. Si usted no lo ha leído, por favor, hágalo. Entonces, me gusta esto del sentido de vida, porque podemos hablar a veces de la finalidad, del propósito, disculpe, o el sentido de vida. Yo lo usaría como sinónimos en este momento para no perdernos aquí en las definiciones. Pero imaginemos por un momento que nadie tiene un propósito en la vida. ¿Sí? Imaginemos, haga este esfuerzo conmigo, que todos llegamos, ¿no? Y nuestra única función es la de ganar dinero, procrear, si es que tenemos ese regalo, y si no, pues ya no lo hicimos, y morir, ¿sí? Imagine que esa es nuestra vida. Esta sería una vida en la cual sentiríamos, le garantizo, una constante sensación de que algo nos falta, de que algo no está completo, de que debería haber algo más. Por eso cuando, Laura, tú estás pintando, o cuando tú, Roberto, recuerdas querer andar en motocicleta, o cuando usted que nos escucha anda en bicicleta, nos preguntamos, oye, ¿será que vine a hacer esto en la vida? ¿Será que este es mi destino, mi sentido de vida? ¿Será que ser cocinar será lo mío, no? Por eso nos vienen a nosotros estas preguntas, porque es en estas preguntas en las que nosotros como personas empezamos a imaginar. Entonces imaginemos, le invito a que sí tenemos un propósito y que nuestra meta es encontrar o recordar, dirían otros, lo que nos llena, lo que nos engrandece y nos produce entusiasmo, porque si hay una constante, es que nos entusiasma, nos da gusto hacer eso, ¿sí? Nos damos cuenta que venimos a aportar algo. ¿Y qué cree? Hay un ingrediente clave, que tenemos la sensación de que al hacer eso, estamos dejando un legado, ¿sí? Estamos dejando algo que forma parte de la humanidad. Damos la sensación de que, wow, cuando cocino siento que les sirvo a los demás, que estoy haciendo algo bonito por los demás, que estoy dejando una huella. Cuando pinto, cuando canto, cuando hablo en la radio, cuando doy coaching, cuando vendo cereal, lo que sea. Sí, puede ser cualquier cosa, no tiene que ser artística. Por favor, abramos la mente. Hay muchos vendedores, por ejemplo, yo tengo muchos amigos vendedores que me dicen, es que cuando toco la puerta de una casa y vendo otra batería de cocina, siento que estoy aportando a esta familia. Siento que estoy abriendo cosas potentes para ellos en vez de que se metan el veneno del teflón, ¿no? Entonces, sí. Mire qué interesante es ver que nosotros podemos sentir este entusiasmo, esta vida interesante en cualquier profesión y en cualquier rama. Yo les pregunto, ¿no? ¿Cuál de estos dos escenarios les parece más atractivo? ¿El en el que venimos nada más a vivir y a morir o en el otro, ¿no? La gran mayoría de las personas a las que yo le echo esta pregunta se inclina por el segundo ejemplo, por la segunda alternativa, porque es aquí donde ocurre un fenómeno que es muy interesante. Que nos damos cuenta que nosotros venimos a ser o a sentir esto a través de lo que hacemos muchas veces, ¿sí? Nosotros venimos a sentir esta sensación de ser plenos, de plenitud, a través de lo que hacemos, Idealmente tendría que ser al revés, ¿verdad? Ese sería el ideal. Pero si no, oiga, es algo muy bello escuchar que nosotros aportamos a través de nuestra creatividad cuando nos sentimos plenos, cuando nos sentimos satisfechos con nosotros mismos. Incluso esto nos puede llevar a la felicidad, sin importar, y escuche, esto es lo que más llama la atención, sin importar la cantidad que recibimos a cambio de Correcto. Lo que hacemos. ¿Sí? Es felicidad, se siente uno feliz y entusiasmado, sin importar muchas de las veces la cantidad de dinero. Mucha gente dice, es que yo podría cocinar todo el tiempo, todo el día, no importa que no me paguen. Decimos, ¿en serio? Sí, me fascina estar en la cocina. O me fascina ser abogado, no me importa que no gane. Bueno, y si me pagan, bueno, y más, mejor. Pero si no, lo haría feliz de la vida. Entonces, esta es la reflexión a la que nos estoy invitando hoy a todos acá en el estudio virtual y el de allá y al auditorio. ¿Cómo lo escuchan? Sensacional. Y mira, yo creo que lamentablemente la cultura, bueno, la deriva cultural de lo que aprendemos, lamentablemente es... pues en muchas ocasiones, dependiendo donde hayamos nacido, en muchas ocasiones esa parte de nada más venir a sobrevivir, ¿no? Ahí tienes los fenómenos migratorios de la gente que no le gusta donde está, que no encuentra cómo sobrevivir, y yo creo que esos procesos de aprendizaje pues limitan mucho al ser humano. Por eso yo siempre he rebatido que la parte más importante para el desarrollo humano es el aprender, el declararnos aprendices, porque ahí es donde están todas las posibilidades, donde podemos verdaderamente desarrollar pues nuestros talentos. Yo sé que muchos no tendrán esa oportunidad, pero pues creo que ahorita con Gonzalo vamos a tratar de dilucidar más este tipo de cuestionamientos. Por lo pronto, gracias. Vamos a un corte comercial. No se me vaya. Ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Ángel se llama esta canción de la artista norteamericana Madonna, lanzada como el tercer sencillo de su segundo álbum de estudio, Like a Virgin. Esto fue en abril de 1985. ¡Qué buen revuelo! Madonna sigue cantando, sí, ¿verdad? Ya no tan famosa como antes, pero sigue tocando. Pues ha de vivir tocando de sus regalías. Pues no, sí, no sé, pero no la bueno. A ver. Así que ahí está. ¿Habrá sido su propósito cantar por dinero? Por fama. Bueno, por fama. ¿Tú pues buscas sí, la fama? Fama. No, tú buscas no. La fama. Pero bueno, regresamos aquí. ¿No buscas la fama? No. Pues ya eres famosa. No, tampoco. Sí, cómo no. Nos manda a saludar ahí nuestro chef, Corrado Martucci. Ay. Dale, saludos. Él nos sí es está famoso escuchando. Para que vea. Él sí es famoso. A todo restaurante donde vamos. El chef. Ya sabemos de él. Pero bueno, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Déjeme darle una recomendación. ¿Cómo controlas actualmente los registros de entrada de tu personal? ¿Has hecho el cálculo de cuánto dinero estás perdiendo a la quincena por no contar con un control real de tu personal? On the minute. Es el sistema de control por medio de huella digital o reconocimiento facial que te ayuda a tener información real al momento. No importa que tengas múltiples sucursales, On the Minute te ayuda a controlar entradas, salidas, justificaciones, vacaciones, actas administrativas o rotación de turnos de forma centralizada, acelerando tu proceso de nómina y sin errores. Contacta al 99 99 41 86 41 o al 99 99 41 50 77 para recibir mayor información. On the Minute es una aplicación desarrollada por National Soft, empresa 100% yucateca que ha trascendido fronteras. Y déjeme decirle que esta aplicación ha recibido premios de la revista InfoChannel a nivel nacional por su verdadera eficacia en lo que hace. Pero bueno, regresamos con nuestro enlace hasta San Francisco, California, con nuestro coach y mentor Gonzalo Córdoba y con Laura Alcalá aquí en el estudio, que nos acompaña en la conversación de esta noche. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues regresamos contigo, Gonz, por favor, de este tema tan interesante de el propósito. Por supuesto. Bueno, pues continuando con esta idea, me encanta que nos esté escuchando gente que espero esté viviendo su sentido de vida o su propósito. Si es así, pues comuníquese, ¿no? Cuéntenos. La verdad es que es muy inspirador escuchar eso. Les quería contar que yo conozco varios ejecutivos que obviamente voy a mantener en el anonimato, que tienen un trabajo o una posición en empresas que mucha gente podría envidiar o desear, y que la cantidad de dinero que gana nos podría producir sorpresa, ¿no? Por ser tanto. Sin embargo, muchos de ellos, no sé si la mayoría, pero muchos de ellos no son felices, ¿sí? Y este es un fenómeno que realmente nos preocupa, pues el ser o no ser o sentirse pleno en nuestro trabajo sí tiene un efecto inmediato en lo que hacemos todos los días, no solamente en nuestra persona, sino en los que nos rodean. O sea, si yo soy un ejecutivo infeliz que tengo que ir por cumplir, muy probablemente voy a salpicar con este síntoma o con estas condiciones a mis empleados, a mis colaboradores, a mis socios, en fin. Entonces, es importante darnos cuenta que vamos a funcionar mejor en el mundo en el momento en el que reconozcamos cuáles son esos talentos, esas virtudes, eso que nos da sentido o eso que nos hace sentir plenos. No me venga con que yo nací para beber, ¿no? Yo nací para atiborrarme de Doritos, porque esa es otra cosa, ¿sí? Esa es otra cosa. También es divertido, pero no es el sentido de vida, ¿no? Eso se llama gula. Sí. O satisfacer deseos momentáneos, ¿no? Claro. Correcto, correcto. Y nadie está exento de esta experiencia. Muchas veces las circunstancias de la vida nos ponen, o más bien nosotros mismos nos ponemos, hablando de manera responsable, en sitios donde el trabajo no es lo ideal. Sin embargo, la necesidad es grande y, como dicen por ahí, es lo que hay. Lo que ocurre es que pasan los años y vaya que pasan y pasan rápido, y de pronto esta persona que únicamente estaba intentando remediar una situación financiera ha vivido toda una vida en un lugar en el que no le llena o da satisfacción, pero que también, como le decía hace un momento, produce insatisfacción a su alrededor. Y entrando en esta dinámica, que es en la que más me gusta a mí entrar, si usted ya nos ha escuchado previamente, sabe que a mí me fascina, me encanta hacernos reflexionar y hacer preguntas. Entonces, ¿qué pasaría si nos dedicáramos a descubrir nuestro propósito? Olvídese de su edad, ¿sí? ¿Cuáles serían los pasos para encontrar? ¿Para qué nos podría servir el definir nuestro propósito, nuestro sentido de vida? Intentemos responder algunas preguntas que yo le voy a hacer con más preguntas, ¿sí? Y ahí habrán algunas reflexiones. Entonces, téngame paciencia, escuche las preguntas. Si alguna se le graba, escríbala, respóndala. Saque ahora su teléfono si no está manejando y grabe el programa para que después usted pueda responder estas preguntas. Entonces, graba. Voy a empezar por decirle que descubrir nuestro propósito sí es un trabajo de reflexión que generalmente funciona mejor a través del cuestionamiento. Entonces, aquí voy, ¿sí? En sus marcas. Venga. Dice, ¿qué se supone que yo debo hacer en este mundo? Esa sería una pregunta. Hágaselo. ¿Qué quería hacer cuando yo era niña, cuando yo era niño? ¿Cuándo me he sentido más satisfecho en la vida? ¿Cuáles son mis talentos y habilidades naturales? ¿Sí? Pregúntese eso. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿No? Pueden ser físicas, pueden ser intelectuales, pueden ser artísticas, pueden ser intuitivas, ¿no? ¿Dónde soy más productiva, más eficiente, más eficaz o productivo? ¿Sí? ¿Dónde? ¿Haciendo qué? ¿En qué lugares? ¿En qué ambientes? Por el contrario, ¿cuáles son mis debilidades más marcadas, eso, no? Uh-huh. Oigan, a mí los números no. Bueno, esa es una pista importante. A mí la física y la química, no. Ok. ¿Qué es lo que más me cuesta a mí en la vida, no? La administración, por ahí no. Oye, pues entonces es importante contratar un administrador, porque si claro, no. Claro, claro. ¿Qué papel en la vida me queda más? Uh-huh. Hacerme esta pregunta es muy importante. O, ¿qué papel en la vida simplemente no me queda? ¿No? Esta parte no me da. Fíjese, esta pregunta me gusta mucho, hágasela por favor. ¿Cómo me describiría mi mejor amigo o amiga? Híjole, esa sería buena hágase buen esa taller. Pregunta, por favor. Y otra que también es interesante, ¿qué dicen los demás que yo debería hacer con mi vida? Porque a veces, fíjense que los demás ven cosas que a nosotros ya se nos han olvidado o que nos cuesta mucho trabajo ver, ¿no? Hay gente que dice, no, hombre, yo te veo cantando en los grandes escenarios. Y tú, ah, caray, ¿en serio? Ah, mira, interesante. O tú debes de contar chistes. Ah, pues no se me hubiera ocurrido, pero interesante saberlo, ¿no? O no, dedícate al coaching, ni te muevas, ¿no? No le hagas al radio, tú para eso no sirves. Bueno, fantástico, qué interesante escucharlo, ¿no? Me va a servir para tomar en cuenta estas ideas. Yo le diría, responder estas preguntas nos debería dar grandes pistas acerca de nuestro sentido, de nuestra finalidad. ¿Para qué? Para detectar habilidades, fortalezas, pero también debilidades, que por cierto, claro, nos sirve mucho en esto de descubrir qué es lo que nos apasiona o encontrar esta inclinación que tenemos por el servicio, por el trabajo, en fin. ¿Cómo lo escuchan hasta ahí, amigos? Laura, Roberto. Sensacional. Mira, lamentablemente esas preguntas, si no son a través de un coach o un proceso de coaching, de veras, yo cuando empecé en esto del coaching, es cuando empecé a recibir esas reflexiones de lo importante que era descubrir en dónde estaba y o determinar a dónde quieres ir o en quién te quieres convertir. Y pues son profundas, son que yo creo que esto lo deberían de enseñar en las escuelas primarias o secundarias, para que yo me acuerdo que antes aquí en México, en las secundarias, había el famosísimo orientador. Que te hacían exámenes y te determinaban tus dones y tus principales habilidades. Pero pues estos, mire, como se lo hemos dicho en muchas ocasiones aquí en el programa, lo único que tiene usted que hacer es la que le haya hecho sentido, hágasela, desarróllela, hágala en el lugar más tranquilo que usted pueda, donde usted se pueda estar pues reflexionando solito, con música, acomodado en un sillón, donde sea, pero hágalo. Esa es la reflexión que creo que para empezar a encontrarnos a nosotros mismos. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad, un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento. De Madonna, pero regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de jueves, viernes chiquito, aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias, sé que va saliendo de trabajar, va en su automóvil, baje la velocidad, quédese con nosotros. Tenemos una conversación sensacional con nuestro coach y mentor desde San Francisco, California, y pues reflexiones importantes que tenemos que hacernos. Y mire, más en este mundo, con estos panoramas donde nos estamos enfrentando como humanidad a retos importantes para resolver lo que hemos echado a perder en nuestro planeta, hay que salvarlo, hay que reflexionar sobre a qué venimos, ¿no? Sobre todo a los empresarios, quitarnos ese paradigma de montar empresas extractivas, y que sigamos acabando con nuestro planeta. con la humanidad, porque pues somos parte del planeta. Pero bueno, para eso tenemos a nuestro coach y mentor, que está desde San Francisco, California, y Laura Alcalá, que nos acompaña aquí con este tema. ¿Con qué seguimos, Laura? ¿Con qué cerramos el programa de hoy? Claro que sí, Gons, pues continuamos contigo, porque pues todas estas preguntas que planteaste pues realmente son muy de profundizar, y quiero aprovechar el momento que estoy hablando para recordarle a nuestros amigos radioescucha que pueden buscar la fecha de hoy, 23 de enero, en nuestra página www.formulaenlosnegocios.com.mx, y en podcast ahí va a quedar grabado este programa. Nada más tienen que esperar hasta 24 horas a partir de ahorita, esperar a que lo suban y ya escuchar con calma todas estas preguntas que ya dijo Gonzalo para que se hagan su autoanálisis de propósito, ¿no? Pero bueno, regresamos contigo, Gonzalo, si te parece. Me parece muy bien, Laura. Pues bueno, aquí cerrando este programa, y gracias por el recordatorio de las grabaciones, yo diría que no hay fórmulas mágicas en esto de encontrar, descubrir o como capturar nuestro sentido de vida, nuestra misión, nuestro propósito. Pero yo le diría que, para resumir, habrían tres lugares interesantes, ¿no? Uno es, yo le invito a través de estas preguntas que hicimos hace unos momentos a reflexionar, y eso le va a permitir identificar su situación actual. ¿A qué me refiero? Que hemos dicho muchas otras veces aquí en el programa que nosotros, los seres humanos, la persona que más fácilmente identificamos es la persona que tenemos frente a nosotros y no a nosotros mismos, ¿verdad? Es más fácil ver al otro que a uno mismo. Entonces, lo primero es ayudarnos, ¿no?, de una u otra forma, a identificar: estoy conforme, estoy inconforme, estoy viviendo bien, no vivo bien, estoy contento, no estoy contento, vivo feliz, vivo triste, esta situación de relación o de trabajo no me satisface, entonces tengo que darme cuenta. Y en la medida en la que yo hago ese análisis, abrimos una puerta para poder tomar acciones futuras. Pero si no me atrevo a aventarme este clavado personal, no voy a poder llegar al propósito, ¿ok? Entonces, el primero es identificar nuestra situación actual. Por favor, esta es importantísima, porque si nos la saltamos, no nos damos cuenta de qué nos produce comezón, ¿sí? Claro. Nos ponemos otro suéter, entonces pues no sirve de nada. Primero necesito ese espacio de reflexión personal. Por cierto, tener a un coach, tener a alguien que nos ayude en este proceso es padrísimo, es muy bonito, porque esta persona nos va a ayudar a acelerar este paso, ¿ok? Segunda sugerencia que yo le tengo es definir el propósito, ¿sí? Con las preguntas, reflexiones y la indagación de nuestra situación actual, deberíamos estar ya muy cerquita para encontrarnos, porque ya en este punto yo le invito a ser nuevamente creativo, sacar papel blanco, colores, dibujar, sí, sí, ayudarse de lo lúdico, ¿sí? Dibujar una escena en la que yo me vea, en la que yo me sienta conectado con el mayor dato posible, o también puedo crear un cuento, ¿no? Donde, si usted en lugar de dibujar prefiere escribir, escriba un cuento imaginario. ¿Dónde se ve usted? ¿Dónde se imagina usted que es brilla, que se siente mejor? O hay muchas otras formas, ¿no? Haga una canción, platique con un amigo, en fin. La idea es definir su propósito de una u otra manera hasta que usted le encuentre. Tengo amigos, amigas psicólogas que incluso usan una especie de marionetas para poder crear esto, ¿sí? Mira, si tú no fueras tú y fueras una marioneta, ¿cómo te verías? ¿Cuál sería el lugar ideal? ¿Cómo te vistes? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Trabajas en la playa, en la ciudad, ¿no?, en una jungla? Esto nos ayuda a definir ese sentido de vida. Y por último, algo que a mí se me hace que es justo, ¿no?, es reflexionar y responsabilidad. ¿A qué me refiero con esto? Una vez que hemos encontrado nuestra finalidad, nuestro propósito, nuestro sentido de vida, es interesante reflexionar de manera responsable, porque si yo soy un padre de familia con 8 hijos y he definido que lo mío es viajar, Pues creo que es un poco irresponsable decir, hijos, nos vemos, me voy con mi mochila, con latas de atún y voy a recorrer el mundo. Creo que esto es un poco drástico. Entonces, necesitamos reflexionar, ser responsables, contrastar contra lo que ya hicimos, pero necesito ver qué hago hoy en la actualidad. Y le voy a dar un ejemplo, espero que con esto pueda inspirarle para que llegue a este lugar. Si yo me he visualizado como un gran escultor, ¿sí? Yo me veo en galerías de arte haciendo esculturas de arcilla, de barro, de mármol, ¿sí? Y en la actualidad yo soy un ingeniero. Oiga, no estoy tan lejos de mi propósito, de mi sentido de vida, ¿sí? Hay cierta concordancia. Entonces, qué bonito. Pero si por el contrario yo me dedico a las ventas y me he visualizado siendo astronauta, yo creo que necesito revisar muy bien mi congruencia, porque esto va a requerir estudio, compromisos, moverme quizás de país, aprender idiomas, en fin. Voy a tener que reflexionar con responsabilidad. Si realmente estoy siendo responsable, va a estar muy cerca de mi actividad central o de algo que sea verdaderamente realizable. Pero si usted descubrió que es astronauta, que esa es su función en la vida, por favor, no se desanime y hágalo, ¿sí? Por favor, vaya por ello, ¿sí? Y más, si usted no está escuchando, si tú no estás escuchando y tienes 15 años, por favor, adelante, ¿no? ¡Claro! Esta última parte nos va a permitir encontrar que nuestro propósito no necesariamente está relacionado con nuestra actividad profesional, sino con nuestra forma de ser en el mundo. Le recomiendo ampliamente, voy a ser insistente en trabajar con un coach para encontrar caminos y espacios que le permitan estas reflexiones, sobre todo si lo que usted hace no está complementado con quien usted es. Ojo, esta es una conversación importantísima que tener con un coach, con un terapeuta. Usted elíjalo, su mejor amigo, pero convérselo, porque por eso vive muchísima gente muy frustrada. El sentido de vida nos devuelve las riendas en las manos y nosotros empezamos a digerir y dirigir la vida. Yo pongo por ahí en este artículo que usted también puede encontrar en la página que mencionó Laura, donde están las grabaciones de los programas. Yo le digo que el sentido de vida es como el timón del barco de su vida. Cuando usted encuentra el sentido de vida, cuando usted encuentra su propósito, ya no va a la deriva su barco. Ya tiene un sentido y una dirección mucho más fija, mucho más firme. Oiga, eso es riquísimo, ¿sí? Eso es delicioso. ¿Pero qué cree? Le voy a decir la verdad. Incluso cuando sentimos que hemos encontrado el sentido de vida, es de humano dudar. Ah, claro. ¿Sí? O cambiar. La duda es, exacto, o cambiar, es de ser humano. Entonces, con eso me despido. Por favor, búsquenme en www.gonzalocordova.com. y en redes sociales, @GonzaloCordova. Sería increíble contactar con sus preguntas, inquietudes, dudas o algo más. Pues sensacional, Gonzalo. La verdad que son pasos, yo los pondría indispensables para enfrentarnos a ese futuro que queremos, ¿no? Enfrentarlo con estas herramientas creo que sería sensacional. Entonces, amigos, pues ahí tiene usted, mire, lo puede volver a escuchar, como dijo Laura, ahí está también el documento que escribió Gonzalo, para que usted lo ejecute, hágalo con familias, con amigos, en su trabajo, o busque un coach que nos puede buscar, ahí tiene, puede localizar a Gonzalo o a nosotros mismos, que aquí en Fórmula en los Negocios, pues también le podemos ayudar. Pero bueno, gracias por estar aquí, Lau. Pues, gracias, Gonzalo, gracias, Robert. Gracias, amigos, por escuchar. Gracias, Gonzalo. Nos escuchamos para la próxima. Estamos pendientes. Te mandamos un abrazo. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. Por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula de